Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese alguno. Y sin financiación. Buenas noches a todos nuestros vecinos de Rivas hacia Madrid. Desde Radio Cigüeña, en el programa deportivo Oye Cómo Van, tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado. Es, en este caso, vamos a charlar de natación y tenemos con nosotros a Felipe Collado, de la agrupación deportiva Natación Rivas. Rivas Natación, ¿no? Rivas Natación. Rivas Natación. Que, si no me han informado mal, eres el nadador más longevo del club actualmente. Sí, eso es. Justo esta temporada me convierto en el nadador más longevo. ¿Cuántos años llevas ya dedicado al mundillo este de la natación? Mundo natación llevaré desde los 2-3 años que te metes para aprender a nadar, como todo el mundo. Y así he seguido mi carrera hasta ahora, que tengo 24 años. O sea, prácticamente unos 20 años en el mundo de la natación. Oye, ¿con 24 años los nadadores estáis, diríamos, que acabados o no? No, no tiene por qué. De hecho, sobre esta edad, 24, 25 años, es cuando, si sigues compitiendo y entrenando a un ritmo alto, por así decirlo, es cuando desarrollas tu mejor nivel, tu mayor potencial, básicamente. ¿Tú ahora estás entrenando a ese nivel alto o cómo estás? Sí, yo sigo entrenando cuando puedo, porque yo sigo estudiando, entreno a mis niños, entreno yo, entonces cuando puedo yo sigo entrenando al mejor nivel posible. Porque eres entrenador de benjamines y prebenjamines. Eso es, este año estoy con benjamines y prebenjamines. ¿Y qué, cómo es entrenar con...? ¿Te ves reflejado en ellos cuando estás entrenando con los chiquitines? Sí, muchas veces me acuerdo de cuando yo era pequeño también y tenía su edad. Y sí, te ves, muchas veces te ves reflejado en ese ámbito porque has pasado por esa etapa y mola, la verdad es que con los pequeñines mola también. Si tuviéramos que hablar de tu momento actual, ¿dirías que estás en tu mejor momento o ha pasado ese mejor momento ya? Bueno, yo he tenido muchos mejores momentos, solo que sí que es verdad que la temporada pasada tuve una lesión grave porque me fracturé la cabeza al radio y entonces estoy volviendo poco a poco, solo que cada vez que vuelvo me estoy notando bastante mejor. Pero no sería nadando, ¿no? No, nadando no. Ah. Nadando no, fue jugando al fútbol. Vaya. Sí. ¿Hay muchas lesiones en la natación? Que es algo que no me... La lesión más común es la del hombro. Por tantos metros que realizas cuando estás entrenando, la lesión más común del nadador suelen ser los hombros. Y luego, bueno, como también tenemos a nivel ya un poco más absoluto sesión de gimnasio, pues si te sueles hacer alguna lesión en el gimnasio, a lo mejor alguna rotura de cuádriceps o depende del ejercicio, pero vamos, si sueles tener cuidado no te suele pasar nada. Hoy dices que has estado entrenando tú a nivel particular, sí, en el club, y luego con tus niños. ¿Cuántas horas le dedicas a la natación actualmente? Pues actualmente yo a nivel individual, entrenando yo, le dedico 2 horas al agua más una de gimnasio, y luego con los niños, depende del día, pero 2 o 3 horas, o sea, en total unas 5 o 6 horas. ¿Dos horas y una de gimnasio todos los días o...? Todos los de lunes a sábado sí que son 2 horas diarias de agua y luego gimnasio suelen ser 3 o 4 sesiones a la semana. Ya. ¿Descansa solo los domingos o tampoco? Solo los domingos se descansa. ¿Y se echa de menos cuando se descansa o no. Llega uno tan quemado que está deseando...? Quemado no, pero sí que necesita descansar. Notas que tu cuerpo también necesita descansar y el domingo lo coges con fuerzas, la verdad, el poder descansar. ¿Cómo fue el centrarte en la natación? Tú empiezas a ir a la piscina para aprender a nadar, como hemos conocido a cientos y cientos de niños, ¿y qué pasos das para que llegues a convertirte en nadador? Pues bueno, tú, como todo el mundo, empiezas en la escuela de natación, la de los fines de semana o entre semana, y luego a partir de ahí suele haber unas pruebas de nivel para el club, que eso suele seleccionar los entrenadores, y te hacen una prueba para ver si puedes entrar al club. Te coge el entrenador que esté en ese momento y poco a poco empiezas en el mundo de competición, por así decirlo. Y bueno, si te va gustando como a mí, pues súper bien hasta ahora. ¿Te has sentido cómodo siempre en la natación o ha habido algún momento en el que se te haya pasado por la cabeza dejarlo? Yo siempre me he sentido muy cómodo en la natación, solo que sí que es verdad que hay momentos duros. porque el nivel de natación también a nivel psicológico es muy importante, tienes que tener la cabeza bien amueblada, como digo yo, y hay momentos duros, solo que si pasas esos momentos duros es cuando te haces más fuerte tú. ¿Cuáles son los momentos más duros de un nadador? ¿Cuando las marcas no salen o cuando...? Sí, sobre todo tema marcas es muy importante porque psicológicamente tú a lo mejor puedes estar... A mí me ha pasado que a lo mejor has estado un año o dos años trabajando duro y entrenando y ves que esas marcas no llegan, solo que ahí es cuando más fuerte tienes que hacer, cuanto más paciencia tienes que tener, porque luego al fin y al cabo esos resultados se ven reflejados y salen. O sea que... El hecho de que, por ejemplo, durante un año no te salga una marca no significa que no la tengas dentro, sino que a lo mejor por el motivo que sea no haya salido. Eso es, o sea, tú a lo mejor puedes estar un año entrenando muy duro, entrenando súper bien, pero puedes llegar a la competición y por distintos factores, a lo mejor uno psicológico, ves que compites, no te sale la marca, te frustras contigo, pero ahí es cuando pues tienes que seguir esforzándote y luego pues hay ayudas, puedes hablar con tu entrenador, con tus compañeros, ir a un psicólogo, que es súper bueno también, y ves que al fin y al cabo va a llegar una competición que sí que te sale esa marca. Y dices, pues al final todo el trabajo que he estado realizando sí que ha servido. Desde que tú tienes una primera marca más o menos importante hasta hoy, ¿cuánto has conseguido, en qué distancia nadar lo primero? Yo, campeonatos de España... Suelo nadar 50 y 100 braza, lo que más habitual. 50 y 100 braza. Sí. Y desde que tú empezaste a nadar en esos campeonatos hasta hoy, ¿en cuánto has conseguido bajar tu marca? Pues mi marca a lo mejor, por ejemplo, a nivel absoluto, que llevo ya 5 o 6 años a nivel absoluto, a lo mejor en el 50 he conseguido bajar un segundo. En 5 o 6 años y en 100 metros, sí, o sea, parece en un poco, 50 pero mucho, ¿no? Parece poco, pero en el mundo de la natación hasta las centésimas cuentan, sí. Y eso es mucho. ¿Y cuál dirías que es tu mejor virtud cuando estás nadando? Yo la verdad que cuando estoy nadando yo me siento libre, la verdad. Me siento como que te tiras a nadar y estás en otro mundo, estás en tu nube, te sientes diferente, la verdad, a los demás. ¿Y se está pendiente de los rivales o...? ¿O uno nada para mejorar lo que tiene hecho? Sí, es verdad que cuando tú compites, tú sabes a qué rival tienes al lado. En tu serie, tú puedes ver tu serie, ves, tengo a fulanito al lado mía, al otro en la otra serie. Y tú te tienes que centrar en competir y hacer tu prueba como si nadases contra ti mismo, contra el reloj, como le digo yo. Solo que sí que es verdad que tú vas nadando y vas viendo a los de al lado. Depende del estilo. O sea, te da tiempo a mirar lo que hacen los de al lado. Estás un poco pendiente de todo. Tú vas compitiendo, sabes lo que tienes que hacer, en cómo tienes que distribuir a lo mejor la distancia y el esfuerzo. Pero sí que es verdad que te das cuenta que tienes al lado a uno que a lo mejor va un poco más delante o un poco más detrás tuya. ¿Y eso se gestiona bien? Tienes que ser fuerte mentalmente. Porque a lo mejor hay alguna carrera, por ejemplo, de distancias un poco más largas, como un 400 crawl, sí, que a lo mejor puedes empezar tú por delante de todos, pero luego te van cogiendo, entonces tienes que ir distribuyendo el esfuerzo y sobre todo la cabeza, porque la cabeza es muy importante. Es tan importante, como dices, la cabeza en el deportista, y no, ya no hablo solo de nadadores, sí, porque son muchos los que dicen aquí que la cabeza es lo más importante. Sí, yo el nivel psicológico siempre he dicho que le doy un 70-80% de importancia. Sí. Sí. O sea que es mejor un nadador más o menos mediocre pero con buena cabeza que uno que sea más o menos brillante pero que se venga abajo. Depende mucho porque obviamente si un nadador tiene ya las cualidades físicas y técnicas, sabes que va a ser bueno, aunque luego tienes que entrenar. Pero si tiene la cabeza bien amueblada, sí que es verdad que las cosas le van a salir mejor que a uno que no está tan bien psicológicamente. ¿Y es importante la constancia? Sí, en este mundo es muy importante la constancia porque a la mínima que faltas uno o dos días, se nota ya en los ¿sí? entrenamientos, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros, los absolutos, cuando a lo mejor terminamos de competir un campeonato de España, a lo mejor junio, julio, o a veces ha pasado la última semana, la primera semana de agosto, terminas y vuelves en septiembre, que son dos o tres semanas, pero cuando vuelves en septiembre sí que te sientes como débil nadando, como que has estado muchísimo tiempo sin nadar, y eso el cuerpo lo nota. Y se nota evidentemente mucho también en las marcas, sí, supongo, ¿no? Sí, obviamente se nota, y hasta que coges tu pico, por así decirlo, pues a lo mejor sí que puedes estar 3-4 meses para volver a estar en una buena forma física. Para de las dos horas esas que dedicas tú a tu entrenamiento, ¿todo se reduce a hacer metros y metros y metros, o tenéis algún tipo de actividad distinta que a lo mejor no apreciemos los que no vivimos en este mundillo? Claro, la natación, la gente desde fuera, que es normal, nos ve como haciendo largos de un lado de la pared al otro lado. Solo que sí que es verdad que cada entrenador tiene su planificación, y en los entrenamientos tenemos nuestra parte de calentamiento, nuestra parte técnica, nuestra parte aeróbica. Hay muchos factores en la natación y está dividido muy, o sea, está muy bien cuadrado todo. Y tú, si tuvieras que destacarte una de esas partes, ¿cuál te crees que es la mejor? ¿La técnica, la aeróbica? Bueno, yo la verdad que siempre, por lo que me han dicho entrenadores míos también, tengo muy buena técnica, muy buena calidad, por así decirlo, y en ese ámbito siempre es una virtud, llamaría yo. ¿Se puede mejorar técnicamente, por ejemplo, ahora con 24 años todavía? Sí, se puede seguir mejorando. Siempre, si te fijas en los mejores del mundo, siempre ves que mejoran a lo mejor en cómo entra la mano, cómo sale la mano, cómo empujo el agua. Siempre, cada año, vas viendo cómo se puede seguir mejorando. ¿Y los bañadores? Estos bañadores que últimamente están tan en boga, ¿realmente son tan determinantes como parece ser? Hombre, los bañadores están hechos de un material específico que sí que te ayudan un poco, solo que también te ayudan mucho psicológicamente. O sea, mentalmente, cuando tú vas a competir, tú te pones ese bañador, que por cierto son bastante caros. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto puede valer un bañador de esos? Pues un bañador de chico puede rondar 200, 300 euros, y de chica más, porque también lleva la parte superior, y a lo mejor uno de chica puede ser 400, 500 euros. Ostras. Sí, sí que es verdad que esos bañadores te suelen durar tiempo, te suelen durar a lo mejor una o dos temporadas, pero tampoco es mucho, una o dos temporadas. Claro, solo que lo tienes que cuidar bien, para que te dure bastante, lo tienes que cuidar bien. ¿Y se usan solo en competición o se usan también en entrenamientos? Eso, en entrenamientos, por ejemplo, nosotros los utilizamos a veces también, para tener sensaciones con ese bañador y no llegar a la competición sin sensaciones. Y al margen de psicológicamente, ¿tú entiendes que también te benefician por el material por el que están hechos? Hombre, sí que es verdad, yo hablando individualmente, la sensación que tienes es como que flotas un poquito más. O sea, eso se nota, y luego pues psicológicamente ves que cada vez que compites con ese bañador haces mejores marcas, obviamente. O sea, que sí que sirve de algo. Sí, sí se nota, se nota. Bueno, estás ahora con los niños. Cuando te vienen ahora, por ejemplo, los niños, ¿qué les haces para que se enamoren de la natación y les guste y no digan como algunos que vienen aquí después y les preguntas cuántos deportes has hecho? Y muchos han hecho natación. ¿Y por qué no sigues? Es que me aburría. Ya. ¿Qué se hace para que no se aburran? Bueno, yo siempre, como ahora mismo estoy con prebenjamines y benjamines, que tienen desde los 8 hasta los 10 años, estoy con ellos, y yo lo primero que intento inculcarles, el amor del deporte que yo tengo, es que disfruten de este deporte. O sea, yo con estas edades, obviamente quieres que lo hagan bien, que llegue una competición y se hagan buenos tiempos, pero yo prefiero que vengan y disfruten, que estén cómodos, a que vengan como diciéndoles a los padres a lo mejor, joder, tengo que ir ahora a natación, no me apetece. Yo quiero que vengan y disfruten, que se lo pasen bien con sus compañeros, y luego si pueden aprender y llevarse algo a casa, yo ya me doy más que satisfecho. A lo largo de tu vida me imagino que habrás tenido que renunciar a muchas cosas para hacer natación, para ser un nadador de un cierto nivel. ¿Qué será lo que más te ha costado renunciar? Bueno, la verdad es que sí que hay a veces que a lo mejor tus amigos, por ejemplo, se han podido ir a un sitio, a un festival, a un concierto, algo, y a lo mejor justo a ti te coincidía un campeonato España, un campeonato Madrid, y has tenido que renunciar a eso. Pero bueno, es lo que digo, si te gusta el deporte de verdad y el deporte que estás haciendo, tampoco pasa nada por renunciar algún día. ¿Y la comida? ¿Tenéis que llevar régimen estricto de comidas en algo o no? Sí que es verdad que la comida, cada uno, es el entrenamiento invisible, que llamamos, igual que el descanso, y la comida es bastante importante, sobre todo cuando suele llegar el tema de la competición, el cómo comes. O sea, no es lo mismo llegar a una competición y el día de antes e irte a comer una hamburguesa y comer más grasas que cenar, por ejemplo, un poco de arroz, un poco de pasta, más carbohidratos. Y la verdad que sí que es importante la comida. No hay gente que sí que está yendo a nutricionistas y a lo mejor lleva rajatabla una dieta, pero otros, por ejemplo, yo suelo comer saludable, no voy a nutricionista, pero como saludable toda la semana y me va bien. Sí, que no te hace falta que te guíe nadie, simplemente sabes lo que te va y lo que no te va eso bien. Eso es, eso es. Y a los niños, aparte de divertirse, les haces, no sé, alguna cosa para que vayan a natación contentos y no vayan diciendo, joder, que me toca natación. Yo con ellos, a mí me gusta ser muy cercano con ellos. Yo desde el primer día intento ser cercano con ellos, transmitirles lo que he dicho antes, el amor que yo tengo, y decirles las cosas como las vamos a hacer. A mí me gusta decirles, bueno, chicos, vamos a tener estas competiciones a lo largo de la temporada, vamos a trabajar, vamos a sufrir a veces, pero también nos lo vamos a pasar bien. Entonces intento transmitirles todo el amor que yo le tengo a este deporte, se lo transmito a ellos desde pequeños y ser muy cercano con ellos. ¿Y cómo se nota cuando un niño de estas edades tiene aptitudes para hacer natación? Se nota sobre todo cuando sales del agua, también yo lo noto, cuando hacemos a veces que no hemos podido entrenar en la piscina, un entrenamiento en seco que llamamos, que es fuera del agua, pues a lo mejor en una carrera o unos relevos y tienes que ir a lo mejor corriendo de forma lateral. Esas cosas que ves fuera del agua, se nota que es bueno tanto dentro del agua como fuera y que vas a saber hacer bien una voltereta hacia adelante, hacia detrás, a lo mejor a otros niños les cuesta más, pero todo es... Es como en todos los deportes, cuando más lo vayas entrenando, más vas a mejorar. ¿Es complicado los volteos que hacéis para cambiar de dirección en las calles? Son complicados, sobre todo a nivel, cuando son más pequeños, prebenjamines y benjamines, porque a lo mejor hay niños que todavía no saben hacer ni una voltereta fuera del agua, y entonces les tienes que enseñar, y dentro del agua siempre se complica un poco más. Pero cuando ya les enseñas y empiezan a voltear bien, ya todo va seguido, ya lo empiezan a hacer solo y te sale solo, el mecanismo te sale solo. ¿Es importante el hacer bien los volteos? Sí, o sea, todo es muy importante. ¿Se puede ganar o perder mucho tiempo? Sí, de hecho en volteos es que puedes ganar o perder a lo mejor medio segundo, y a lo mejor si es una prueba, como he dicho antes, un 400, que en piscina de 25 metros, en total son 16 largos, pues si calculas medio segundo por cada largo, lo multiplicas, pues ya estás ahorrándote un montón de tiempo. Sí. Y eso, si tú, por ejemplo, al voltear no tocas la pared, no sé si habrá pasado alguna vez, eso supongo está penalizado. Claro, luego hay reglamento y, por ejemplo, en el estilo de crawl y espalda, tú tienes que voltear con los pies, tienes que hacer la voltereta, y en mariposa y braza tienes que tocar la pared con las dos manos y voltear. Y si no lo haces, pues te descalifican. Se aprecia bien, ¿no? Sí, no, eso de hecho en cada competición, pues por cada calle que hay, si por ejemplo hay 8 calles, en cada calle hay un árbitro, también hay árbitros laterales, hay árbitros en los volteos y se aprecia bien. Y las cámaras además, ¿no? Que ahora ya con las Hombre, a nivel internacional sí que ya hay cámaras hasta por debajo del agua y hay como el VAR como en el fútbol y ya se ve todo. ¿Cómo es la salud de la agrupación deportiva Rivas Natación? La salud. La verdad es que muy buena. O sea, sí que es verdad que ahora, tema invierno que se empieza a acercar, más frío, sí que hay que tener más cuidado, sobre todo las chicas que salen con el pelo mojado, pelo largo, tienen que salir, como le decimos a los padres, que se abriguen bien, que se traigan gorros, se sequen bien el pelo, porque muchas veces tú, como sales de hacer un entrenamiento, sales, la sensación corporal es que estás caliente. Sales, a lo mejor no sales muy abrigado, pero claro, los cambios de temperatura ahí es cuando hay que tener cuidado. ¿Cuántos nadadores sois ahora mismo en el club? En el club somos 100 muchos nadadores, somos muchísimos nadadores. Sí. De hecho, este año hemos tenido bastante buena captación con los nadadores. Y, por ejemplo, a nivel junior ha venido también un chico chileno ahora. Ha venido, como se ha venido aquí a vivir, pues tenemos un chico chileno, nivel pre-benjamín y benjamín, es de los mejores años que hemos tenido captación, estamos teniendo bastantes nadadores, o sea que muy bien todo. ¿Y compiten todos o hay gente que está en el club simplemente porque le apetece seguir nadando, entrenando y demás, pero a la hora de competir dice, pues no es lo mío? Compiten todos, sí que es verdad que luego a lo mejor hay algún caso individual que por distintos motivos psicológicos. A lo mejor está entrenando muy bien, pero a la hora de competir no puede competir. Es como que su cuerpo le impide competir, pero luego es como todo, poco a poco. A lo mejor un día pruebas, venga, voy a competir, y empiezan a competir, y luego ya ese tema psicológico se les pasa y ven que a lo mejor ha sido una tontería, por así decirlo. Sí, sí. ¿Y hay nadadores de mucho nivel ahora mismo, o cuando hay alguno de mucho nivel viene algún club más potente y se lo lleva? Sí que es verdad que nosotros somos un club que muchas veces nos han quitado nadadores, porque hemos tenido muy buenos nadadores aquí, y viene un club que te puede ofrecer dinero, entonces se lo lleva. Pero bueno, ahora mismo la verdad que tenemos dos nadadores paralímpicos a nivel olímpico, y uno de ellos recientemente, hace un mes, ha sido campeón del mundo. Estuvo aquí uno de ellos, no recordará su nombre, pero... José. Ah, sí, puede ser, sí. Sí, José Cantero, que ha sido campeón del mundo en 4x100 libre, y bueno, ese está en nuestro club y estamos súper contentos con él. ¿Es bueno para el club, para los, el resto de nadadores, ver que hay gente de tanto nivel? Sí, es muy bueno. De hecho, sobre todo los que más se fijan en ellos son los niños pequeños, que ven que aunque estemos en un club de barrio, por así decirlo, que se puede llegar muy lejos, que pueden llegar a campeonatos de España y a todo lo que se proponga cada uno. ¿Cuántos entrenadores tenéis en el club? Ahora mismo somos 4 entrenadores, que yo me ocupo de las categorías más pequeñas, que son pre-Benjamín y Benjamín. ¿Muchos? Luego, ¿muchos niños? Sí. Sí, yo tengo bastantes niños. Yo tengo en total, entre los 3 grupos que tengo, porque tengo un grupo pre-Benjamín, que ronda cerca de los 15, y luego los benjamines se dividen en benjamines año pequeño y año mayor, y en total cerca de 30 nadadores. Luego está la categoría alevín, que la lleva Daniel Mendoza, que igual alrededor de otros 30 nadadores. La categoría infantil y algún junior, que la lleva Robert, y la categoría algún junior también y absoluta, que la lleva Ule. ¿Trabajáis todos de la misma manera los entrenadores? ¿Tenéis algún tipo de reunión para decir hay que trabajar esto, esto y esto? ¿O sois autodidactas? Bueno, autodidactas dentro de que tengáis evidentemente los conocimientos necesarios. Sí que es verdad que al principio de temporada y a mitad de temporada, pues los entrenadores nos reunimos para hablar un poco de todo. Y luego cada entrenador tiene su planificación. O sea, cada entrenador tiene sus estudios y su, tiene todo en la cabeza, que cada uno planifica su temporada. También depende de la competición, porque no es lo mismo, por ejemplo, un pre-Benjamín mío, que a lo mejor tiene 3 competiciones durante todo el año, porque sí, son más pequeños, que a lo mejor un absoluto como yo, que sí que tengo un trofeo, luego tengo un Campeonato Madrid, tengo un Campeonato España, y las planificaciones son distintas. Ahora mismo, para esta temporada, que me imagino que estáis empezando, ¿no? Por... Sí. Bueno, ¿empezando o acabando? Bueno, hemos empezado en septiembre, o sea, llevamos poquito la temporada. ¿Qué planificación estás haciendo? ¿Qué tienes pensado, qué tienes en mente para competir este año? Yo, a nivel mío de entrenamientos, sí. Yo ahora mismo, de hecho, la semana que viene me voy a Campeonato de España, que lo tenemos en Barcelona, y bueno, como estás un poco principio de temporada, y sobre todo yo, como vengo de una lesión, es un poco... Toma sensaciones, a ver qué tal, y eso. ¿Os exigen mínimas para ir a Campeonato de España? Sí, para Campeonato de España te exigen una marca mínima, que la verdad que cuesta hacerla, o sea, son duras, no puede ir cualquiera ahí, y hay que trabajar bastante duro para ellos, la verdad. ¿Y te vale, por ejemplo, de una temporada para otra, o cada temporada tienes que...? Tu marca, la marca que tú tienes, te dura 14 meses. Entonces, si tú haces, por ejemplo, yo en el campeonato este de noviembre, me hago una marca, me duraría 14 meses, o sea, me duraría más o menos hasta diciembre, enero del siguiente año. O sea que no es para siempre. No, para siempre no son esas marcas. Pues nada, Felipe, parece mentira, pero hemos ocupado prácticamente media hora de programa. ¿Qué te gustaría añadir que no te hayamos preguntado? ¿Qué te gustaría decir? Bueno, el mundo de la natación siempre está un poco... tapado, sobre todo por el fútbol, sobre todo el mundo de la pelota llama más, la verdad, porque es un deporte que no es tan visible, aunque cada vez yo veo que lo conoce más gente, y siempre digo que aparte de nivel tema competición, el nadar tema de salud viene muy bien para los cuerpos generalmente. Y sobre todo yo tengo muchos amigos que no compiten ni nadan, solo que van a nadar ellos solos porque un día a lo mejor están muy estresados con su trabajo o sus clases, y van a nadar y, como he dicho yo, se meten a la piscina y se sienten bastante libres. Es como que les relaja bastante. Entonces yo animo a todo el mundo a probar a nadar, sobre todo si tenéis niños pequeños, niñas pequeñas, que aprendan a nadar cuanto antes posible, que se les quite el miedo. Si les gusta este deporte, que se metan. Si se pueden meter en nuestro club, mejor, obviamente. Tenemos muy buenos entrenadores. Y bueno, el amor que yo le tengo a este deporte lo he tenido desde que empecé a entrenar, desde que empecé a ser consciente, y cada vez me enamora más, la verdad. Por cierto, has hablado de la pelota, del fútbol. El niño que quiere jugar al fútbol lo tiene muy fácil para ver partidos y partidos, pero el niño que le gusta la natación, para ver a sus ídolos, ¿hay alguna manera que tengáis vosotros de verlos, o hay que esperar olimpiadas, mundiales, europeos, para tener ocasión de verles? Sí, es verdad que la natación, lo que suelen echar por la televisión suele ser campeonatos internacionales como olimpiadas, algún campeonato de Europa, campeonato del mundo, aunque a veces los campeonatos de España absoluto, de mi categoría, sí que es verdad que los echan por la tele también. Y a veces pues tienes que mirar en un streaming, en la página de la Federación Española, lo buscas y lo puedes ver también por streaming. Pues nada, Felipe, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros iluminándonos en el mundillo este, y que te vaya muy bien las cosas, que te recuperes totalmente de la lesión. Muchas gracias. Y que en ese campeonato de España, ¿vas con alguna intención o...? Yo, este campeonato de España es un poco tema sensaciones, a ver qué tal, y ya está. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.